dulce, dulce sabor que provoca mi boca y me hace decir que te amo. Como miel que destila y rebosa en mi copa hasta romperla y derramarse en mi cuerpo. Eres el vino del que hablo, que de pasión me ha embriagado. Ese vino es la sangre, la que donaste para mí cuando a punto de morir me encontraba y me hiciste sentir. Y provoca mi boca pasión por el vino de tu sangre que llenó mis vasijas cuando se encontraban vacías de ti, vacías de ti. Esa intensa pasión que en el mar de tu esencia hace y deshace mi copa, que me eleva hasta un monte. Ese vino es la sangre, la que donaste para mí cuando a punto de morir me encontraba y me hiciste sentir. Pasión por el vino de tu sangre que rebosa en mi copa y provoca mi boca. Pasión por el vino de tu sangre que llenó mis vasijas cuando provoca.